Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles: «Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás». Aquí hay uno mayor que Jonás. Comentario al Evangelio por Fray Alexis. Jesús habla ante la gente que pide una señal de Dios para convertirse y creer. Pero Jesús les dice que no habrá más señal que la de Jonás. El camino de un radical cambio de vida es lo que abre el camino a Dios. Se requiere un cambio de pensamiento y actitudes para emprender el camino de la conversión. La conversión no es un camino de comodidad, al contrario, incomoda, pero realiza la plenitud que buscamos en Dios. Jesús no quiere contentar a sus oyentes, los pone en un brete para que asuman una vida comprometida con Dios. Dios no es un juego, al contrario, implica la vida entera. Si ante la violencia de Nínive la señal de Jonás fue suficiente para despertar la compasión de Dios, las señales que da Jesús con su palabra y sus signos son más que evidentes. Y Jesús está por encima del profeta Jonás. Es el Hijo de Dios. No pidamos más signos que los ya dados. Existe la violencia personal que se ejerce con la fuerza hacia el otro. Existe la violencia sistémica que ejerce un grupo o gobierno. Y existe la violencia autoinfringida. La sociedad ejerce una presión para que estos tipos de violencia no se den, presión que a veces es infructuosa. Una señal de cambio y conversión frente a la violencia son las pautas educativas que refuerzan los comportamientos pacíficos. La voz de la paz ha de escucharse para que no sea la ira lo único que se manifieste en la sociedad. Pero existe una paz interior que hace despertar las conciencias y que denuncia todo tipo de violencia como la que proclama Jesús desde su interior. Oremos por los violentos, por aquellas personas cuyo único recurso de expresión es la ira, para que encuentren en Jesús de Nazaret una posibilidad de cambio interior, que los conduzcan al respeto por el otro y por la vida.